Aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. La pasamos fantástico. Iba y venía. Qué lindo, Martino, ¿eh? Este año estuvo. Yo soy muy crítico de las ferias. Lo voy a decir ahora que para de las ferias entre crítico. Nosotros, ¿no? Sí, soy crítico de las ferias. De las ferias, cuando hay mucha música, muchas luces. Sí, mucho, sí. Porque el vino queda como postergado. Ajá. Y sigue todo lo otro, todo el show, digamos, y el vino. Exacto. Y vos si bien, sos un defensor del vino. Del vino, sí. Ah. Y de la feria, y de lo que de los shows también. Pero la mezcla es lo que es, si no ponele otro nombre. Mm. Y acá hubo de todo. Incluso había una chica que la desnudaban. No. Era hermoso ir a las 6 de la tarde, porque era el momento que la preparaban. Y la empezaban a pintar. Ah, claro. Y sí, la pintaban, y qué sé yo, y le ponían cosas. Todo el body sí, pin, sí, body, qué sé yo. Sí. Le ponían uvas, cosas, ramas. El final quedaba un espanto a la pobre chica, pero era una linda obra de arte. Sí. Ahora, todo el desarrollo era desnuda, obviamente que... Sí, está bien. Una cosa. Pero la y todo. Por otro lado había alguien que estaba dibujando y en otro lado estaba la gente que cantaba en vivo. Y eso por ahí yo lo hubiese hecho un poco más aparte. Pero este año estuvo más organizado, fue un día más. No hubo tanta gente como, al ser 3 días, como los otros años. Hubo menos bodegas, entonces había como más espacio. Y la verdad estuvo bastante bueno. Estuvo bueno. Y el mejor stand elegido por la gente fue el de Finca Abril. El de Finca Abril, sí. Tomá. Y sí, pero que la si gente, no, no lo diríamos. Tomá para vos y tu tía Gregoria. Sí, la tía gente mía. Va a elegir. ¿Dónde fue eso? En Bonjar. ¿Perdón? Bonjar. No me digas que no sabés lo que es Bonjar. ¿La dirección dónde está? Es en, no tengo idea. Es en calle 19 o Camino Belgrano, como lo quieras llamar. Ahí a la vuelta de los Hiper. Como volviendo, entre 510 y 500, pero es una cosa monstruosa. Ajá. Sí, grande. Tiene estacionamiento para 400 autos, muy lindo, mucha tecnología, mucha plata del alquiler. Y sí, también. Y la gente eligió entonces Finca Abril. Sí, eso nos comentó Mirna, la sommelier Mirna, que estaba a cargo de la parte vinífera. Muy buena sommelier, Mirna. Mirna pertenece a una casta de sommelier dura, importante. Sí. Sí. Uh-huh. Sí. Me peleé con Mirna. Pero son discusiones. ¿Cómo te vas a pelear con Mirna? ¿Cómo te vas a pelear con Mirna? Mirna es tenemos, Guillermo, tenemos, por favor. Tenemos el Café de la Paz. La llamé el martes, le digo, Mirna, quiero ir a fumar la pipa de la paz. O mejor, tomemos el Café de la Paz. Uh-huh. Y al final no pudimos por cuestiones de horario. Pero bueno, ya pasó. Nada, esas peleas que no cuando nada. Hay mucha tensión, viste. Hoy voy a ir a comer a lo de Mirna. Esta noche seguramente. Y si la ves, decirle que mandale saludos míos. Sí. Pero. Voy a pedir que me limito. Un buen vino, pero más barato que los últimos. Porque... Sí, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Porque está caro? Y. ¿Qué es eso? ¿Qué es caro? ¿Qué es barato? Yo, no. Vos sabés que hoy cuando empecemos el programa, sí, cuando estemos al aire, tengo la precisa de por qué la gente se aleja del vino. Mirá lo que te digo. ¿La precisa la tenés? Sí, No, pero ahora, sí, lo decía ahora. Tengo que leer. Tengo documentado por qué la gente se huye del vino y se va para la cerveza. Documentado. Los tengo acá documentados. Ahí lo busca Martino y lo acá lo tenemos, sí. Mientras tanto la selección está estamos en el Maracaná, el ¿no? Exactamente, ya está en el Maracaná la selección argentina, que a partir de las 4 de la tarde enfrentará a Venezuela. En un ratito nada más se va a confirmar que el arquero será Armani. Foyt, Pesela, Otamendi y Tagliafico serán los defensores. De Paul, Paredes, Acuña, los mediocampistas. Messi, Lautaro Martínez y Agüero, los delanteros. Así va a formar la Argentina, esperando la planilla oficial. Recordemos que una hora antes del encuentro se tiene que presentar ya de manera formal la alineación de los equipos. Por eso, en un ratito ya confirmaremos, pero esto van a ser los 11 para enfrentar a Venezuela. Mientras tanto, ha empezado a llover acá en esta zona, ¿eh? 46 entre 3 y 4. Bueno, espero Martino siempre viene con pilotos, tiene paraguas ahí en el baúl. O sea, no tiene ningún inconveniente. Martino. Ningún inconveniente. Martino, claro. ¿Por qué la gente se aleja del vino? Bueno, hay un montón de motivos, sí, pero yo he conseguido un motivo más. Recién, afuera del aire, estábamos hablando de que están caros los vinos. Sí. Sí. Y las vinotecas y las empresas online, así se llaman, ¿no? Estas que venden online. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Y algunas vinotecas han comenzado, es como que se dieron cuenta. Entonces empezaron a achicar un poco los márgenes. ¿Va a bajar los precios? Bajar los márgenes. Los precios, no, pero sí los márgenes. El precio sale con un sugerido al público y tiene un valor de venta donde existe la posibilidad de bajar el margen. Más allá de los costos que cada uno tiene, sí. Porque hay vinotecas que son con costos operativos muy bajos, uh-huh. Y vinotecas que tienen costos operativos altísimos. Claro. Pero creo que la manera de empezar a acercar a la gente es eso, decir, bueno, vamos a empezar a achicar algunos márgenes. Y eso es muy contrariado, ¿está bien dicho ahí? Contrariado. No, contrariado. Sí. Con bueno, otras vinotecas. Como quiera, con otras, no, porque no sí. Es contradictorio, sí. Se contradían. Bueno, la gente me entiende porque me sí. Conoce de hace tantos años que hago radio. Es más, estoy por cumplir los 50 años, después les quiero decir la fiesta que vamos a mandar de mis 50 años en la radio. Pero no me dijiste. Entonces, que sí, ya viene, ya viene. Ah, pero esta es introducción. Hay hay vinotecas y, sí. Y que están en contra de esto, de que se achiquen los márgenes. Mm. Y pretenden o siguen con márgenes, tampoco son alucinantes, pero simplemente hay un 20, un 25 que se puede manejar. Mm. Y esas vinotecas han sido muy atacadas. Pero de a poco, estas vinotecas que achicaron márgenes, de a poco varias comenzaron a hacer lo mismo. Y eso está bueno. Pero hay otro tema, otro... qué difícil iba a decir, seguirte hoy, ¿eh? Otro tumor maligno. ¿Qué es esto? Por ejemplo, un muchacho que hace un programa de radio también, Capital. Mm. Es un referente del vino. Un flaco que sabe mucho, toma muy bien. Toma muy bien. No, conoce mucho, tiene mucha memoria y está en esto. El programa es bueno. Entonces, me llega a mí una ficha de cata de él, que además publicó en una revista. Mm. Ficha de cata significa, en cierto, uno toma vino, yo hago fichas de cata, tomo el vino y hago una descripción de su aroma, de su gusto, de su color y después, bueno, completo la ficha. Entonces voy a leer dos cositas, si puede ser. Sí. Si no, esperamos la pausa. Sí, dale, voy a las noticias. Te estamos esperando hace 10 minutos más o menos. No, estamos contentos porque Martín Chef. Por favor, querido. Martín Chef es lo más grande que hay. Qué hermosa tarta mandó Martín Chef. Es impresionante. Es espectacular. 56, 10 y 11. Extra, 54. 54, perdón. 54, 10 y 11. Espectacular en la tarta que mandó Martín Chef. De tarta. Y además muy contentos porque Pablo está muy bien y yo creo que el viernes ya lo tenemos acá. Bueno, Pablito. Y no sé si no hay una sorpresa hoy. Bueno. Entonces empezamos, dice, terroir pone de dónde es el vino, ¿no? Está muy bien, Valle de Tulum, San Juan. Sí. Composición del varietal, 50% Syrah, 30% Malbec, 20% Tanat. Cosecha tal fecha. Fase visual, y el nieto pone intenso y profundo color bordeaux granate en el centro. Aros granate violáceo, algo opalescente, gran intensidad. Yo me siento en una mesa y el médico me empieza a hablar en esos términos que los médicos creen que todo el mundo entiende y que nadie entiende nada, ni menos yo, que me hablan y dicen, no, porque la vez de esto, lo otro, bueno. Es un poquitito rebuscado, pero está bien. Es una fase visual. Mm. Pero acá viene el tema. Gran Franz, yo le pregunto a este muchacho, ¿y en aroma qué sentís? Mm. ¿Se lo preguntás vos o se lo preguntás vos? ¿O se lo pregunta Marisa? Dice, gran nariz fragante. Ya empezamos, ¿no? Pero todo dispuesto con mucha elegancia. Ajá. Balsámica de albahaca y eucalipto. Ah, qué bien, Guillermo. Bueno, está bien. Mira qué aroma raro. No, para que sigo, dice el flaco. Uh-huh. Herbacidad silvestre como al tomillo y laurel. Mirá vos. Bueno, está bien, le digo, venís con la albahaca, venís con el laurel, bárbaro. Y en Boca, no, pará que sigo. Entonces sigue metiéndole nariz a la al vino, ¿no? Y sí. Pone hojarasca húmeda, yerba mate, notas evolutivas de olivas negras y verdes. Yo le pregunto, espera, ¿estás con el vino o estás con la ensalada de fruta? Y me dice, ciruelas, pasa negra, arándanos, casis, nuez moscada, clavo de olor, piracina de pimienta negra, piracina de pimienta blanca, eso. Floral, alabanda y violetas, ahumados, umami de carne ahumada, no, geosmina de terrosidad, caramelo tostado, tabaco, chocolate y vainilla. Y firma como un resumen de todas estas pavadas que dijo, torrefacción. No. Bueno, Herrano le erró. Nos vamos todos, ¿sabes a dónde? ¿Por qué no le erró? Perdón. Y porque nadie puede decir, ah, te faltó poner. Claro. Sí, él venía con eso. ¿Qué te faltó? Va. Pero están, esto, la gente sale corriendo. Porque claro. El tema, no estoy con un tema. ¿Cuál es el tema? A mí siempre estoy en permanente contacto con gente que se quiere acercar al vino, que viene a comprar una botella de vino, que viene al stand donde uno tiene. Y la mayoría dice, no, yo el vino le tengo mucho respeto, no lo entiendo. ¿Cómo lo va a entender si un salame se pone? Y no les leo la parte de boca, porque si bien no es tan complicada como la nariz que dijo una serie de disparates, en la parte de boca se contradice. Es como que dice, ah, muy dulce, astringente, salado, pimentoso y le falta pimienta. Más o menos, y es muy técnico, mucho más técnico que esto. Por eso no la leo, porque es aburrido. Pero esto de la olfación que hace del vino, o tiene 8 narices el muchacho, claro, o no sé. O tiene orificios muy grandes. Pero por supuesto. Bueno, voy a decir que por eso la gente se aleja. Yo creo que es un elemento fundamental. Aquello para que quieren interpretar, digamos, si quieren meterse en. ¿Por qué es más simple el vino? El vino es sentarse frente a una copa, concentrarse. La copa tiene que estar bien, tiene que estar limpia, en lo posible con tallo, para que sea. Algún día hablaremos de por qué la copa de tallo, o lo hablamos varias veces. Con tranquilidad, el vino a temperatura, sin haber hecho una locura, haberse tomado un par de vasos de agua antes para estar bien de boca. Y lo único que tiene que hacer es tomarlo y meterle nariz y escucharlo. El vino te habla solo. Ah, y ¿habla también el vino? Sí, no sabes cómo. ¿En serio? Y habla. A cada uno le habla distinto. A mí me va a hablar de sensaciones de por ahí la casa de mi abuela. Y a una docente le va a hablar. Ya se fue el pasto de él. No. Yo ahora entiendo un montón de amigos que hablaban de la botella. Y claro. ¿Qué hacen estos blancos? No, estaban charlando con el vino. Yo creo que esto lo conté, pero la casa de mi abuela, sí. En 1814 la visitaba yo, más o menos, 1817, tenía un aroma particular. Todas las casas de nuestras abuelas tienen un aroma particular. Sí. Y muchos años después, ya no, ni mi abuela ni mis tías, no quedó nadie, digamos, vuelvo a la casita de mis viejos, vuelvo a mi pueblo, Arroyo Seco, ahí a 30 kilómetros de Rosario, en la provincia de Santa Fe, sí. Y digo, voy a ir a ver la casa de mi abuela, porque ahí tenía la juguetería mi tía solterona, sí. Magdalena. Y se llamaba así la juguetería Magdalena, vivía mi tía, la solterona, y mi tía la viuda, las dos, Magdalena y Dominga. Ajá. Y me encantaba ir ahí porque tenía una juguetería. ¿Cómo se llama? Compraron esa propiedad y pusieron un hotel atrás. Entonces uno puede entrar o por la calle del fondo o por la San Martín, que es la salida mía. Sí. Y toda la parte de la casa de mis tías y de mi abuela es la administración. Sí, con las noticias. Sí. Y yo cuando tomaba en la olfación de algunos vinos, digo, me hace acordar a la casa de mi abuela. Sentías. Hace dos años fuimos con mi hermano a visitarla, Hotel Magdalena. Nos vieron de adentro, señores, no, estamos viendo porque acá vivía nuestra tía. Magdalena, pasen. Entonces entramos y vuelvo a sentir ese aroma. ¿Otra vez? Digo, pero este es el aroma. Pero no, porque después de tantos años, sí. Digo, por lo menos limpiaron los pisos. Y claro. No tiraron mucha lavandina. No, pero además es otra cosa, es una administración de un hotel. Digo, esto es el aroma que yo no me doy cuenta de algunos vinos. Y le digo, ¿qué es lo único que quedó de todo? No, dice, acá lo que no se tocó fueron las puertas. Simplemente se refaccionaron, o como se dice, se restauraron. Las puertas de los años, principio de siglo, pinotea. Y ese era el aroma, de la pinotea. que en algunos vinos, yo no te digo que tenga aroma pinotea, porque quizás vos no lo sentís, pero tienen aromas maderosos que te pueden remitir por algunos de los demás elementos que contiene la olfacción a la pinotea. La cerró bien. Coincido. Sí, la cerró muy bien. Parecía que se iba, pero la cerró bien. Muy bien. En realidad no la había cerrado, pero bueno. La verdad que se me puso la piel de gallina. Y bueno, gente de radio. Gracias, Guillermo, por tanto. Gracias, Guillermo. Data del vino, aquí en Siestero, 100.3. Enseguida seguimos, enseguida. En un ratito nomás, continuamos. Hay títulos con Alejandro. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino, por La Redonda, 100.3. Nueve minutos después de las 3 de la tarde, hay mensajes. Mamita, cuánto verso lo de los vinos. Después se quejan de los entrenadores de fútbol que dicen bascular, persecuciones, etcétera. Dice, abrazo a todos, dice Cristian. Aquí le mandamos un abrazo. Un abrazo. No, Cristian sí tira conceptos así, ¿eh? No, pero una cosa es... Vos lo mirás y decís, este me está, ¿eh? No, pero una cosa son los conceptos, como tira Cristian, y otro... Sarasa dijo, ¿no? Sarasa. Biribiri. Abrazo, querido. Abrazo grande. 8161. Hola, Hernán. Más cuando estás borracho, la botella te habla, la copa te sonríe y siempre hablas solo, dice el 8161. Es este el observador de vinos. Abrazo grande. Acá manda. Está bien, 5786. Oh, mandan muchas cosas acá. Hoy unos chorizos de Bransen con cebollas, papines y vinos de Latarico. Che, no le invitaste, profe. Yeah. Yo no sé, está todo el día comiendo. Creo que no entra por la puerta este hombre. Una frase para el maestro Guillermo. Si somos un instante en este universo, ¿por qué no disfrutarlo? Dice Rodolfo el profe. Para vos, Guillermo. Sí, Mirta Legrand dice, la vida es corta. Después de la quinta copa, el vino te canta un tango, dice David, con el 6359. ¿Quién fue? ¡Quémenlo! ¿Con qué maridamos ese vino? ¡Carajo! ¡Son un repelente de consumidores! Dice el Pampa. Sí, encima, Pampa, te cuento que ese vino es un Calia. O sea, si fuera un Vega Sicilia 67, vos decís, bueno, el tipo se puso a las pilas y olfateó, pero un Calia. No. Ay, Dios, qué lindo asado te comiste anoche, ¿eh? Sí, eso es bueno. Impresionante. Decile a Martín Llobet que invite alguna vez al presidente de la asociación. ¿Usted tiene información o no, Martino? Sí, siempre tenemos información. ¿Hay información? Siempre tenemos información. Ajá. ¿Vos también, Martín? Sí, porque ya están confirmadas las formaciones para Argentina y Venezuela. Ya es por planilla oficial. Sin novedades, lo que veníamos contando. Armani, Foyt, Pesela, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Acuña, Messi, Lautaro Martínez y Agüero, confirmada Argentina, también confirmada Venezuela, con Fariñez, Hernández, Chancelor, Mago y Rosales, Moreno, Murillo, Herrera, Rincón, Machís y Rondón, arbitraje de Wilmar Roldán. En 48 minutos exactamente van a jugar Argentina y Venezuela. Muy bien, perfecto. En un ratito nomás juegan Argentina y Venezuela, ¿eh? En un ratito estamos con eso. Bueno, ¿qué tiene usted de información? Y algo de Austria podemos decir, ya que estamos en Austria, es interesante. Austria nos acaba de... Vamos a empezar de nuevo. Austria nos acaba de... No, por eso. En realidad, de proveer sería... Ah, de proveer. De una nueva... cepa reconocida por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que autorizó la incorporación a la variedad de las cepas que se producen en el país para su comercialización. Y es una cepa proveniente de Austria, de una zona que es la Valtellina, y la uva, el nombre con el que se la va a conocer acá en la Argentina, o sea, se la conoce, es la Grüner Veltliner. El Veltliner es el procedente de la Valtellina. Y Grüner es sí. verde. Ajá. Así que es la Valtrecina verde, como sí. si lo estuviera leyendo. Sí, claro. Esa cepa representa un 30% del consumo de vinos en Austria. Y el instituto ha reconocido esa cepa para la comercialización en la Argentina. Es un blanco conocido por sus aromas cítricos, del estilo del Chardonnay o el Riesling. Una de las primeras bodegas en utilizar esta cepa fue Norton, que la usó de base para un espumante. Luego lanzó un vino denominado Colonia, que por ahora solo se destina a la exportación. Con el reconocimiento de la cepa en Argentina, seguramente vamos a tener la posibilidad de probarla, en principio, a través de bodegas Norton. Muy bien. Tienen plantaciones en Agrelo y en el Valle de Uco, Mendoza. Ajá. Increíble lugar. Lindo lugar, ¿no? Muy lindo lugar, el Valle de Uco. De los mejores lugares donde se... Y el Valle de Uco dice ser el corazón del Malbec. Ah. Del Malbec. A Pablo Amado está cansado del Malbec, ¿no? Pablo Amados, en realidad yo también, nos estamos cansando todos del Malbec. ¿Del Malbec? Pero no la gente, que es la que consume, así que estamos contentos que exista. Mm. Pero hay un tema ahí por el lado de las vinotecas también, que solamente compran Malbec en un 70-75%. Bueno, porque debe ser lo que más sale. Súbanse al tren del Cabernet, no hay problema. Claro, el tema es que tiene que empezar a ofrecer otro tipo de uvas. Tenemos el Cabernet Franc, que es increíble. El Cabernet Sauvignon... Es una venta pareja, va. Siempre se... Les puedo dar otro... Tengo esta información hablando de ventas parejas. No, porque tenés tanta información. Es una máquina. No, Guillermo, soy una máquina de decir pavada. A ver, esto es así, la tengo que buscar porque lo tengo que dar en el teléfono. Viste que se salen por un lado, después se... Son rarísimos. Pero tengo números. Buenísimo. De mayo... ¿Y qué son rarísimos? Dos anteojos con imán. Ah, bueno, sí, viste. Bueno. De mayo a diciembre del 2018 y de enero... a mayo del 2018 y de enero a mayo del 2019, el consumo general del vino subió un 2,3%. Nada, pero bueno. Y lo increíble de estos detalles, acá por ejemplo habla que en los varietales subieron un 17%, se cayó mucho el tema del espumante, cayó en un 30%. Ahora. En lo que fue entre enero y mayo del año pasado y lo que fue enero y mayo de este año. Sí. Y algo muy significativo fue subieron los famosos... Los precios, ¿no? De los espumantes. Sí. Subieron mucho. Sí. Bueno, los blancos también bajaron. Y en la Wine Box creció desorbitantemente, en un 140%. De 2.500 hectolitros entre enero y mayo del 2018, se fue a 120.580 litros, claro, en el mismo periodo del 2019. Después pregúntenme lo que es la Wine Box o que lo explique Pablito Amado. ¿Pablito Amado? Y cuando venga, cuando vuelva. Bueno, le vamos a preguntar, sí. Al 5043 y a todos los que consultan por la transmisión de hoy, no vamos a hacer la transmisión. No vamos a hacer la transmisión. Hay que pagar derechos si no tenemos. No nos alcanza. No nos alcanza, Vasco, ¿no? Para pagar... No, con eso no alcanza. Hay que pagar derechos de transmisión y no, por eso no lo hacemos. ¿Está Amado en línea? No. Sí. ¿En serio? No. Está muy en línea. Turco, ¿cómo estás? Hola, Hernán, ¿cómo andan todos? Guillermo, Martín, Marisa, Ale. Hola. Mirá qué tono, ¿eh? Impecable. Impecable, sí. Casi como para salir al aire. Casi como para salir al aire y casi agradeciéndole a Hernán, les voy a decir a todos ustedes y a la audiencia que Hernán Castrobalvi trae suerte. Es así. Ah, bueno, mira que he escuchado barbaridades. Eso es importante. Con Guillermo, es importante que lo diga, que lo remarque. Y tiene un fundamento que es el que voy a sostener de acá hasta el día que no esté más físicamente. Ajá. Me fue a visitar el jueves y a la media hora me dieron el alta. Impresionante. Impresionante. ¿Viste, Martín? Me decía lo no habrá hablado con alguien, ¿no? ¿Viste, habrá hecho alguna cosita rara. Ponen el implemento más así. Bueno, pero es una realidad la que sí. se llama. ¿Eh? No, por lo menos con Amado. Yo creo que tiene que remarcarlo esto. Sí, Hernán, que después, me critican que tanto. Sí. Muy bien, qué lástima que no tenés buena señal ahí. ¿Estás ubicado? ¿Te estás moviendo? Ahí, no, estoy, a ver, ahí, ¿me escuchan bien? Sí, ahí perfecto, sí. Bueno, ¿estás recuperado, Turquito? acá estamos, recuperándonos y esperando el alta definitiva, pero bueno, siempre de a poco volviendo a la actividad paulatinamente, que es lo que uno le gusta y hace, que es el periodismo vitivinícola. Y gracias a ustedes por bancarme y especialmente a Guille, que lo hice ir 3 viernes seguidos. Es mucho, ¿no? Mirá lo que tuvo que hacer, Amado. Sí. Se tuvo que internar, sí. Se tuvo que hacer operar para que venga 3 viernes seguidos Guillermo Martino. ¿Cuál es la cepa que le gusta al turco? ¿La que más le está gustando ahora últimamente? Bonarda. Bonarda. ¿Ya te tomaste un Bonarda cuando saliste del hospi o todavía no? No, todavía no, pero estoy en eso. La verdad que tengo ganas de tomarme un buen Bonarda. Ajá. Después vamos a ver cuál de todos los que tengo en mente elijo para poder festejar el regreso a casa. Porque la verdad que 18 días internado con 2 cirugías no se lesionó nadie. Pero bueno, son cosas de la vida, ya está. Sí, señor. Bueno, pasado pisado. Bueno, pero está impecable, te amado, está impecable. Le mandó saludo también la gente de Martín Chef, que mandó una tarta extraordinaria. Impresionante, ¿eh? Impresionante la tarta. Espectacular. Buenísimo. Impresionante. Bueno, usted tiene recomendaciones. Lo hicimos trabajar hoy. Claro, exactamente. Está. Sí, tengo recomendaciones, pero aparte de las recomendaciones, tengo una duda. Si quiere, me lo contesta con siglas Guillermo, y si no, después por privado cuando cortemos. Quiero saber quién fue la persona que escribió esa ficha técnica que lo estaba escuchando con respecto al vino Scalia que acaba de confirmar Guille. Xavier, te digo el apellido, pero no hay problema, se lo digo, porque además es un colega. Lo matas al colega. Al aire. Me lo decís a mí por privado y listo. Está bien. Te doy la dirección de Ixan, algo así. Es bastante complicado el nombre. Después te lo doy. Amado, ¿tenés recomendaciones? Sí, tengo recomendaciones para este fin de semana que parece que se avecinan entre hoy y mañana, día bastante feo. Y opté por recomendar 10 pintos de la uva Syrah, que por ahí la gente no le da demasiada trascendencia, pero que es una uva que realmente ha tenido su fuerza en un momento importante de nuestra vitivinicultura. Dícese de la cepa que se tomó en la última cena. Exactamente. Bien que lo remarca Guille. Los precios que elegí juntamente con las etiquetas oscilan entre los 150 y los 490 pesos. Vayan agendando los oyentes y si quieren, vayan comprando. Sí, a ver, lo escuchamos, ¿eh? ¿Cómo? Que te escuchamos. Dale, Putruele, de la bodega Putruele, 160 pesos. Aguma Syrah, de la Aguma Casa Vinícola, 200 pesos. Domiciano, cosecha nocturna Domiciano, 250 pesos. Navarro Correa, colección privada, de la bodega Navarro Correa, 280 pesos. Tapiz Syrah, de la bodega Tapiz, 320 pesos. Alfredo Roca Fincas, de Alfredo Roca, 320 pesos. Demonio Rojo Premium, de la bodega Demonio Rojo, 380 pesos. Tempus Syrah, de la bodega Tempus Alba, 420 pesos. Y, por último, Finca Sofeña Estel, de la bodega Sofeña, 400. Perdón, porque se entrecortó. ¿400 cuánto dijiste el último? 90. 500. 490, sí. De Sofenia. Bueno, son precios sugeridos. Pueden estar un poquito más o un poquito menos. Depende de cada vinoteca eso. Perfecto. Pero bueno, de alguna forma vamos asomando el hocico otra vez en Data del Vino. Espero estar físicamente el próximo viernes. Bueno, te esperamos, Turquito. Te están instalando un ascensor, Turco, con eso te digo todo. Sí, es verdad, porque esa escalera es muy larga para mí. ¿Qué va a ser? Bueno, estamos contentos, chicos, que esté todo bien, ¿eh? Gracias, un abrazo grande, que tengan un buen fin de semana y Dios mediante nos reencontraremos ya. Chao, querido, abrazo para el Turco. Chao, abrazo para todos. Pablito Amado. Bueno, Guille, ¿te quedó algo? Sí, me gustaría cerrar el programa de hoy, el microprograma que hemos llamado al encuentro. Es el programa número 215 de la edición de Data del Vino. Sí, Hernán, ya que da suerte, mañana venía a visitarme a casa a ver si mi señora me da la alta. Dice, no, querido. No. redondeando y comentando un poco lo que va a suceder la semana que viene en La Plata, lo hemos dicho, pero bien vale repetirlo. Uh-huh. La Asociación Civil de Sommeliers de la Provincia de Buenos Aires. Sí, la semana que viene, ¿no? La semana que viene va a estar trabajando toda la semana a full. Martes 2 de julio y miércoles 3 de julio se va a realizar un seminario, quedan 5 vacantes, para 40 personas, dictado por Pedro Rosell, el mayor exponente de la producción de espumantes en la Argentina, y yo diría de los más reconocidos del mundo, y va a ser un seminario sobre espumantes y sobre maridaje con los componentes de determinadas comidas. El señor Carlos Ticio va a hablar de ingeniero agrónomo, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, va a exponer sobre los viñedos preparados para vinos de alta calidad y bueno, y después la política del instituto. Son 2 días de seminario acá en un salón de La Plata, muy cerca, en 53, 4 y 5, Boulevard 53 se llama el salón, y creo que es muy importante para todos los amantes del vino, y si hay profesionales con más razón, hay que hacerla, es impostergable, es muy interesante y se entrega certificado. Gracias, Martino. Sí. El jueves 4, sí. Salón Dorado de la Municipalidad, sí. Todos los que puedan participar, comuníquense, busquen ahí en internet, o si no, llamen al 221-454-5899. Va a estar la conferencia de Palo Domingo, Alfredo Roca, Pedro Rosell y Carmelo Patti, moderados por Carlos Ticio, sobre la historia y evolución del vino. Y después hay una cena. Pero bueno, es muy importante, es histórico, la primera vez que se hace y muy difícil que se pueda volver a repetir juntar a estos 4 monstruos de la vitivinicultura argentina. La próxima semana, martes. Martes 2 y 3, el seminario, y el jueves la conferencia con los 4 y una cena luego. Martes, miércoles y el jueves también. Gracias, Guillermo. No, gracias a ustedes por tenerme aquí. Tata del vino, Cisteros. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.